Bien, señoras y señores, estamos, como lo habíamos anunciado la mañana de hoy, al inicio de nuestro programa, con el doctor Carlos Yumiguano. Ustedes lo conocen ya. Acá en La Rayuela ha tenido la gentileza de atender algunas de nuestras invitaciones. El doctor Yumiguano, pues, es un médico connotado. Él es ecuatoriano. Ahora vive fuera de nuestro país, pero igualmente, ¿no? Digo yo, él sigue haciendo obra, porque ciertamente esa ha sido una fortaleza del doctor Carlos Yumiguano. Entonces, les decía yo, nos ha acompañado en algunas entrevistas importantes para la comunidad, y pues ahora él es un neurocirujano valioso, digo yo, no para Ecuador. Para el mundo realmente. Y le agradecemos muchísimo por compartir este espacio y su tiempo y su ciencia, por supuesto. Quiero dar la más cordial bienvenida entonces, una vez más, al doctor Carlos Yumiguano, médico neurocirujano, lo había dicho, con algunas especializaciones además. Y bueno, el tema de hoy es precisamente algo que nos preocupa a todas y a todos, que es el tema de las vacunas, el tema de las vacunas. Yo no sé si estoy equivocada, es mi posición y mi percepción, por favor, totalmente mía, pero siento que no hay una voz oficial autorizada con la información exacta, clarita, que pues nos ayude a comprender más sobre las vacunas, cómo es el mecanismo de vacunación, qué va a pasar después de la vacunación y sobre todo con información contrastada, ¿no? No dos y tres informaciones que lo único que llevan es al caos, a los nervios, a sembrar pánico, incertidumbre entre la población. Doctor Yumiguano, bienvenido nuevamente, gracias por estar en La Rayuela, le escuchamos. Muy buenos días y muchas gracias por esta invitación. Como siempre, con todo el cariño y el amor para Bachita y para toda la población ecuatoriana, en realidad. Bien es cierto de que la pandemia actual, el coronavirus, ha atacado sin límites de ninguna clase, ¿no? No hay una diferenciación entre sexo, entre razas, entre clases sociales, entre continentes. Esto es una afectación a nivel mundial, con más o menos repercusión en cada uno de los países, pero manteniendo un orden de gravedad, de severidad de la enfermedad, y que el mismo a la postre ha hecho que perdamos a muchos habitantes a nivel mundial. Como bien dice, o sea, a todas las instituciones sanitarias de cada uno de los países deberían tener las voces oficiales, las voces que coordinen y las voces que den a conocer acerca de la situación, en primer lugar, o sea, acerca de la situación real de cada uno de los países en cuanto se refiere a las estadísticas de afectación. Infección por el coronavirus, a las muertes provocadas por el coronavirus. Entonces, solamente con una información veraz, contrastada, libre y clara, podremos alcanzar a que la población en general tome conciencia de la gravedad de la situación que estamos viviendo en el día a día. Entonces, si hay una institución que debe primar por esto, es el Ministerio de Salud Pública. En otro sentido, tiene que haber una voz oficial que explique cuál es el comportamiento que debe tener la población, cada uno de nosotros, cómo tenemos que comportarnos, qué tenemos que hacer, qué medida tenemos que tomar para tratar de frenar, porque tenemos que tomar en cuenta que esto no es el papel ni del Ministerio de Salud ni del gobierno, es el papel de todos y cada uno de nosotros, o sea, de la población en general. Entonces, es responsabilidad nuestra, es responsabilidad propia de la familia, de la sociedad, en tratar de mejorar y tratar de frenar la propagación de la enfermedad. Entonces, dentro de eso, o sea, hay una cantidad de cosas, de reglas que se deberían haber y se deben proporcionar de forma continua. Entonces, ahora, en cuanto se refiere a los procesos de vacunación, debe haber un ente, igualmente, que nos informe acerca de qué tipo de mecanismos se van a utilizar. En primer lugar, ¿qué tipo de vacunas existen en el país o qué vacunas van a llegar al país? Dos, ¿cuál es la población que se va a vacunar? ¿Cuál es el ítem, ¿no? O sea, ¿cuál es el cronograma de vacunación que existe? ¿Cómo se dividen? ¿Cuáles son las poblaciones con mayor prioridad, con mayor gravedad? ¿A quiénes hay que atenderlos? O sea, y sin ningún tipo de discriminación. O sea, no debe haber para eso para nada. O sea, una persona de 65 años de diferente raza, de diferente etnia, de diferente clase social, tiene que tener las mismas posibilidades, porque esto es una afectación a nivel mundial y sin límites. Doctor Yumiguano, conocemos de algunos laboratorios que se han difundido, ¿no es cierto? Moderna, Oxford, AstraZeneca, BioNTech, Pfizer, Sputnik, Sinopharm, Sinovac, Covaxin, no sé si es que se me escapa alguno de estos laboratorios. Y esto, fíjese, que yo creo que a nivel global, mucho más, acá en nuestro país estamos escuchando ya, es decir, personas que podrían ser vacunadas, pero que quisieran ser vacunadas con la vacuna de tal o cual laboratorio. Porque entonces tienen desconfianza del otro laboratorio. Son cosas que suceden, son cosas que son de la vida real. ¿Qué nos dice usted al respecto? En primer término, debo indicar, o sea, que no soy un especialista en vacunas, pero de lo que conozco mucho, de lo que hemos formado, de lo que a nosotros también nos informan, porque a pesar de ser miembros de la sociedad sanitaria, europea, española, también nosotros recibimos una formación periódica, una formación actualizada de lo que está ocurriendo, ¿no? Y eso hace que tengamos mayor conciencia de lo que estamos haciendo en todas las actividades del día a día. Entonces, lo que tenemos que tener entendido, o sea, hay una cantidad, o sea, si vamos, están aproximadamente 300 tipos de vacunas contra el COVID. Ahora, que de esos 300 tipos de vacunas, ¿cuáles son las que verdaderamente están ya aprobadas para el uso en la población humana? Entonces, tenemos, por ejemplo, que también hay que diferenciar entre continentes y entre países. Por ejemplo, en Estados Unidos estamos hablando de que hay tres vacunas que están aprobadas para el uso, que son Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson. En Europa tenemos aprobado Pfizer, Moderna, acaban de aprobar Johnson & Johnson y el AstraZeneca. Son las cuatro vacunas que están aprobadas en el país. Ahora, que existen otro tipo de vacunas, como la Sputnik de Rusia o el Sinopharm de la China, entonces son vacunas que probablemente tengan los estudios adecuados, pero que lastimosamente no están aprobados por la Agencia Europea de Medicamentos ni por el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. O sea, la FDA no tiene aprobado. Entonces, mientras no tengan aprobada, no se pueden utilizar desde el punto de vista legal, desde el punto de vista científico. Si tenemos que decidir qué tipo de vacuna tenemos que aceptar o no, entonces no hay un fundamento legal, científico, médico, o sea, no hay pruebas que nos puedan decir que la una vacuna es mejor que la otra. No existen los elementos necesarios o el número de casos necesarios para poder indicar que una vacuna es más efectiva que la otra. De todas maneras, la mayor cantidad de vacunas que se están utilizando se están hablando con una efectividad sobre el 90%. Ahora, ¿qué quiere decir eso? El hecho de recibir una dos dosis, o sea, hasta la mayor parte de vacunas actualmente son de dos dosis, excepto la de Johnson & Johnson, que es una sola dosis. Ahora, el hecho de que una persona reciba la vacuna y cree inmunidad para la defensa, Eso no quiere decir que automáticamente es una persona que puede hacer lo que él quiere, o sea, que puede comportarse como quiera, que puede realizar cualquier actividad y que pueda dejar de tener las medidas protocolarias de higiene en el día a día. No, esa persona que ha recibido la vacuna es inmune, que si es que se infecta con el coronavirus, no va a tener el mismo o la misma evolución, no va a presentar los mismos síntomas de la enfermedad del COVID como las personas que no estén inmunizadas. Entonces, es capaz de infectarse del coronavirus, pero no presentar la sintomatología, no tener la misma gravedad, pero esa persona sigue siendo una persona que puede infectar a otras personas igualmente, por lo cual, una vez que se ha vacunado, tendrá que seguir, que tendrá que continuar con las medidas de bioseguridad. Uso de mascarillas, la distancia entre personas y el lavado de manos, la higiene diaria, lavado de manos con agua y jabón, la desinfección con alcohol, que es la parte más importante que se debe continuar, independientemente de que se haya vacunado o no se haya vacunado. Esta parte, amigas, amigos, es fundamental. Miren, apenas estamos a unas horas de que han comenzado la vacunación acá en Ecuador. Y ya estamos escuchando, no a uno, no a dos, así como generalizadamente, ¿no? Ya estoy vacunado, ay, qué bueno, yo no estaba saliendo, ahora sí voy a salir. Qué bueno, ya no puedo usar, ya no debo usar la mascarilla. No, no, no. Acabamos de escuchar al doctor Carlos Yumiguano. Por favor, en esto tenemos que insistir. Usted se vacunó, qué bueno, sí, qué bueno. Pero no puede dejar a un lado las medidas de bioseguridad. Acaba de ser muy claro el doctor Yumiguano. Es decir, usted puede contagiar a otras personas. Además, no es una cuestión inmediata. O sea, hoy me vacunaron y en la tarde ya... No, no, a ver. Por favor, tomemos las cosas con seriedad. Estamos viviendo un momento crítico, delicadísimo en el sistema de salud. Por lo tanto, escuchemos con atención lo que nos están diciendo los expertos. Doctor Yumiguano, usted decía hace un momento, hay alguna información que no la tenemos y que no se lo he dicho con claridad. Es bueno que partamos, por ejemplo, me gustaría que tenga la gentileza de hablarnos de las vacunas como tal. Es decir, ¿qué es una vacuna y cómo se procesa una vacuna, cómo se la hace? Bueno, de eso, o sea, por ejemplo, acerca del tipo de vacunas que existen, tenemos conocimientos por los documentos que se están publicando en el día a día, ¿no? Porque el más indicado para hablar en este tipo de entrevistas, por ejemplo, sería el microbiólogo, ¿no? Que tiene un conocimiento mucho más amplio de este tipo de cosas y la gente que se dedica al trabajo de las farmacéuticas. Pero lo más importante, ¿no? O sea, de lo que estamos hablando actualmente, hay dos, tres tipos de vacunas, o sea, fórmulas en cómo se preparan cada una de las vacunas. Entonces, por ejemplo, la que estamos conociendo, tanto la Moderna, tanto como Pfizer, que son las vacunas más conocidas actualmente, esas están producidas, por ejemplo, con una parte de una molécula que está en nuestro organismo, que es el ácido ribonucleico. Entonces, dentro de eso hay un tipo que se llama el mensajero. Entonces, a través de esa partícula ingresan al organismo humano una alteración, una formación para que las células del organismo produzcan un tipo de proteínas. En este caso específicamente, la proteína característica, la proteína S del coronavirus. Entonces, el organismo la reconoce como que es un agente extraño, como que no pertenece a nosotros, entonces empieza a defenderse. Es como si alguien ataca a Ecuador, entonces salen los militares a defender, y si ya los militares no alcanzan, pues saldrá la población. Pues es lo que hace. Ahora, eso es sin alterar ningún tipo de estructura a nivel orgánica del humano. O sea, no va a haber una repercusión genética de la que se está hablando. Ahora, hay otro tipo de vacunas que, por ejemplo, estamos hablando la de la AstraZeneca, que está producido, en cambio, por una partícula proteica, ¿no? O sea, de estos virus se ganan cierto tipo de estructuras proteínicas que se llegan a la parte, igualmente si inocula, se vacuna en la persona, lo que va a hacer es igualmente producir que las células del organismo lo reconozcan como un elemento extraño. Entonces, igualmente van a producir la producción de anticuerpos y linfocitos que van a hacer que el cuerpo nuestro pueda defenderse ante estos virus, ¿no? Y hay otros tipos de vacunas como la Johnson & Johnson que acaba de salir y que es, se va a hacer en una sola dosis, por ejemplo, utilizando los virus, en este caso los adenovirus, pero los virus que ya están manipulados, o sea, que están, que esos son virus muertos, virus que no se van a reproducir, ¿vale? Entonces, esto hace que igualmente las estructuras del organismo lo conozcan como una cosa extraña, empieza la producción de anticuerpos y linfocitos que hacen que podamos defendernos. Entonces, lo único que están haciendo con este tipo de vacunas es la producción de anticuerpos y linfocitos. ¿Qué quiere decir esto? Que hace más fuerte al organismo humano para que se pueda defender ante los ataques de del coronavirus. Entonces, esa es la única forma que se está haciendo. Entonces, no es que están haciendo de que van a curar. O sea, si se infecta con el coronavirus, no quiere decir que lo van a matar al virus del coronavirus. Lo único que hace es que nuestro organismo sea mucho más fuerte, mucho más capaz de defenderse ante la arremetida del virus. Entonces, hay ese tipo de vacunas que se están produciendo. Entonces, la diferencia entre cada una de estas vacunas, lo que se está viendo, es, por ejemplo, las condiciones en las que se deben almacenar estas vacunas. Si conocemos muy bien que, por ejemplo, una de las primeras vacunas que salió, que fue la Pfizer, entonces la conservación estaba a menos de 70 grados. Entonces, eso quiere decir que cada uno de los países o de las instituciones que se deben encargar del control, conservación y repartición de estas vacunas van a tener grandes gastos porque la estructura que requiere el manejo de estas vacunas son bastante complicadas. Ahora, Moderna mejoró en este caso, o sea, ya no pedía que sean del menos 70 grados que tenga que estar conservado, sino solamente a menos 20 grados. Y eso ha ido cambiando, ¿no? Por ejemplo, ya después tenemos el AstraZeneca, que ya no, que necesita incluso estar a 4 grados, ¿no? O sea, se puede mantener más, ¿vale? Con menos producción, con menos gastos. Entonces, esa es la diferencia que estamos teniendo. Entonces, es un punto importante el saber definir. Pero, vuelvo y repito, o sea, no depende del tipo de vacuna. O sea, si es que está hecho en base al ácido ribonucleico, el mensajero, o si es que están utilizando vectores, o si están utilizando virus inactivados para que se pueda definir cuál tipo de vacuna se recibe. O sea, no existe hasta el momento un fundamento científico. O sea, no hay pruebas específicas que pueda decirnos cuál de las vacunas es la mejor, ¿vale? Estamos hablando de que todas tienen una efectividad sobre el 90%, excepto la de Johnson & Johnson, que dicen que tiene una efectividad del 66%, o sea, sobre el 66%. Además, es una dosis. Pero con los estudios posteriores, con los controles posteriores, han comentado que pueden llegar a un 96-97% de efectividad. Entonces, estamos hablando de que las vacunas actualmente no hay una diferencia significativa desde ningún punto de vista. Esta mañana, amigas, amigos, estamos hablando con el doctor Carlos Yumiguano, prestigioso médico ecuatoriano, desde hace algunos años vive en Europa ya, y bueno, ha hecho realmente contribuciones importantísimas a la medicina de acá, de nuestro país. El día de hoy, como ustedes escuchan, estamos hablando de las vacunas, del coronavirus. Pongamos atención, porque realmente necesitamos estar informados concretamente, claramente, de lo que debemos hacer, de los cuidados que debemos hacer y cómo comportarnos también. Doctor Carlos Yumiguano, usted nos decía hace un momento, claro, en este momento los especialistas, los médicos del planeta, sin duda alguna, unos más que otros, se han interesado fundamentalmente por estar capacitándose, informándose, teniendo pues información de primera mano, digamos, en este tema, ¿no? Que realmente cambió la vida de la humanidad entera. Y en esa medida, obviamente, supongo yo que no se pueden hacer pronósticos, entre comillas, exactos, ni mucho menos, pero a nivel médico, ¿qué se preveería? O sea, una pandemia como esta, como el coronavirus, ¿cuánto puede durar? ¿Cuánto más puede extenderse? Si nosotros nos rememoramos hace más de un año cuando empezó todo esto de la pandemia, se comenta como fue en un mes de marzo, ¿no? Y se comentaba que para fines de verano, no, para invierno ya estaríamos controlados, pero vemos que hemos pasado más de un año y continuamos bajo las mismas condiciones. En el momento actual se está temiendo de que no nos llegue la cuarta ola de incremento de infecciones por coronavirus. El gran problema es que si viene la cuarta ola, probablemente sea en base a las variaciones mutantes de los distintos virus del coronavirus. Eso hará que sea el control mucho más complicado. Eso hace que digamos que no podemos relajarnos bajo ningún punto de vista en las medidas biosanitarias que debemos mantener. Uso de mascarilla, la distancia interpersonal y la higiene de manos, que es lo más importante. Entonces, ahora estamos de cuando salió la vacuna de la Pfizer, Kari Kokatalin, la científica húngara, pudo decir de que con el proceso de vacunación, tal vez para verano, podamos regresar a la cuasi normalidad. Ahora estamos diciendo que casi con seguridad no estaremos en condiciones de normalidad para este verano. Esperemos que el trabajo arduo que están realizando los médicos, los sanitarios dedicados al manejo de lo que es el coronavirus, porque tenemos que tener en cuenta que no todos los profesionales estamos dedicados a eso. Hay un grupo especial de médicos, médicos internistas, médicos infectólogos, intensivistas, anestesiólogos a nivel mundial, médicos de salubristas, médicos de atención primaria, los que están en primera línea manejando a los pacientes con coronavirus. Entonces, gracias a ellos, esperemos que el esfuerzo que están haciendo llegue a buen fin y podamos, qué sé yo, en un año, 2 años, poder tal vez llegar a la normalidad y poder respirar y decir, hemos pasado esto. Pero mientras no tengamos eso, no podemos relajarnos. Y el gran problema que tenemos son nosotros mismos. Somos nosotros mismos el gran problema de la sociedad, de la humanidad. Porque nosotros mismos no contribuimos en nada. Porque nosotros no hacemos caso de lo que se está diciendo, uso de mascarilla, distancia interpersonal, higiene de manos, y eso no se está haciendo. Se están haciendo reuniones de diferentes tipos, reuniones sociales, reuniones de fiestas, reuniones políticas, estamos haciendo reuniones de todo tipo, está donde no mantenemos la distancia de vía seguridad, señores. Eso es lo más importante y eso empezamos por la casa de cada uno de nosotros. Eso no depende de si el gobierno les da la orden, de si las autoridades les da la orden. No, señores, eso ya depende de cada uno de nosotros, de nuestra familia, de nuestro hogar, ¿vale? Y es lo que tenemos que tener si es que en algún momento queremos llegar a frenar, a ganar la lucha contra el coronavirus. Doctor Yumiguano, para finalizar, yo quisiera consultarle cuál es su posición frente a la ética, digamos, que se debería manejar frente a la vacunación, a los sectores más vulnerables, a la población en general, quiénes deben vacunarse primero, cómo debe hacérselo. Tenga la bondad, le escuchamos ampliar un poco esto que le solicito. Yo creo que desde todo punto de vista, en cada uno de los países se han creado los comités de acción, el comité de manejo de la lucha contra el coronavirus. Y normalmente, en los países no solamente desarrollados, sino en todo el país, en todo el mundo, deben estar conformados básicamente por salubristas, epidemiólogos y médicos clínicos que tengan esa capacidad de prestar, de dar información acerca del comportamiento de este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, sí, formar, dividir, hacer un cronograma de vacunación y definir cuáles son las poblaciones vulnerables por rangos de edad, por ocupación. Una vez que se defina los rangos de edad, una vez que se defina el tipo de ocupación que tengan, se debería hacer sin ningún tipo de distinción, sin ningún tipo de distinción. Tiene que tener esa posibilidad y acceso a la vacuna. Uno del sur de Quito, uno del norte de Quito, en Guayaquil de los suburbios o del centro de Guayaquil, de San Borondón. O sea, no tiene que haber ningún tipo de diferenciación, señores, como se está observando. No puede existir, porque eso ya no es ética. Y esos profesionales médicos salubristas que han ido a esos centros a vacunar no deberían llamarse médicos, porque simplemente esos son mercaderes, porque no hay palabras para poder definir eso. No debe haber esa diferenciación. Y tienen que tomar en cuenta que hay una población sanitaria que si no se les defiende, que si no se les ayuda, que si no se les cubre, si no se les da seguridad, van a dejar en intemperie porque van a perder muchas personas salubristas. Hay que atender a las enfermeras, a los auxiliares, a los médicos de atención primaria, a los médicos intensivistas, a los anestesiólogos, a la gente que está en primera línea, a los médicos, al personal de aseo, de higiene, de los hospitales, de los centros de salud. Esas son las personas que más ayuda necesitan. Solamente ayudándoles, cuidando de ellos, podrán ellos también cuidar de la población en general. Y después ya tenemos para dar cabida a los otros grupos vulnerables, tanto los ancianos como los pacientes con enfermedades crónicas. Entonces, es lo que hay que hacer. Hay que hacer un mea culpa a todos nosotros, porque en muchas ocasiones nos quedamos callados ante las arbitrariedades que se cometen, no solamente en Ecuador, sino a nivel mundial. Y eso no hay que generalizarlo. Pero hay países en los que es mucho más evidente, ¿vale? Entonces, es necesario que tomemos conciencia de nuestro comportamiento, que tomemos conciencia de las decisiones que tomamos cada uno de nosotros. Alguien me decía que cada decisión que tomamos en nuestra vida tiene sus repercusiones, tiene sus consecuencias, y tenemos que ser nosotros mismos conscientes de lo que estamos haciendo y de lo que deseamos para la humanidad futura. Mil gracias, doctor Carlos Yumiguano. Le agradezco infinitamente por haber aceptado esta invitación. Me alegro también verlo con salud. Un abrazo a la distancia y pues quizás pronto podamos contactarnos nuevamente. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos con más de nuestra programación. Muchas gracias una vez más. Ha sido un placer, un honor para mí poder compartir este momento. Gracias, doctor.